has probado de todo en la vida. Menos esto. ¿Cómo me voy a olvidar de aquella noche en que salimos del boliche y me dijiste de querusa? Vamos a la esquina que tengo algo que te gusta. Mira dónde fuiste a parar. Pruébala, es la nueva cumbia rapera. A parar. La nueva sensación del momento es una combinación de rap y cumbia. Su nombre es Bajo Palabra. Sentenciados a ser los número uno. Sentenciados a ser el éxito de hoy. A la comisaría. Bajo Palabra, disponible en compactos y cassettes. Líder Music.